Clarines, ya a la venta. Quirón, la franquicia de intermediación financiera negocia por ti la mejor oferta entre todos los bancos. Hipotecas, créditos personales, tasaciones, reunificación de deudas. Llámanos 902-510-710. 902-510-710. Quirón, financiamos sueños. Red Quirón en Sevilla. Razones para venir a IKEA de lunes a viernes. Capítulo 1. La razón evidente. La razón evidente dice que si vienes a IKEA entre semana aparcarás mejor, comprarás más rápido, encontrarás nuevas promociones y dice también que será legítimo buscarte una excusa tipo me duele la tripa para salir antes del trabajo. De lunes a viernes nuevas promociones. De lunes a viernes IKEA es aún mejor. Badía informa, por cada 30 euros de compra en Cash Badía, en otros establecimientos le costaría 50 euros o más. En Badía estamos siempre de oferta. Jamones Badía, el poder de la calidad. No dejes que la pereza se apodere de tu mente. Pásate por la exposición de pintura Muy Frágil de María Jesús Peregrín, abierta del 29 de marzo al 18 de abril en la sede central de Canal Sur, antiguo pabellón de Andalucía de la Isla de la Cartuja. El llamador. Canal Sur Radio. Todo pintura con el color de Sevilla. Todo pintura con el color de la Semana Santa. Cinco minutos para las tres en punto de la tarde. Cinco minutos todavía. Que nos separan de un mínimo alto en el camino para la información. Pero Chema Suárez y Antonio Catoni siguen en el interior de San Esteban. Está media hora con todos ustedes. Mañana vuelve la jugada a las 2:30. En la realización ha estado Javier Reyes, en la producción José Pardo. Hasta luego. La jugada con Nuria Gaciño. En Radio Andalucía y Canal Sur Radio, noticias. Son las tres. La totalidad de altos cargos que concurren a las elecciones municipales que se celebrarán el 27 de mayo y que hoy han quedado convocadas oficialmente en el Boletín Oficial del Estado. El paro ha bajado en Andalucía en el mes de marzo en 3.500 personas, lo que supone un descenso de 7 décimas, el mismo porcentaje que la media en España. Por sectores ha bajado, sobre todo en servicios, en la construcción y también en la industria. Los trabajadores de Delphi y Puerto Real han cortado de nuevo la carretera nacional durante media hora contra el cierre de la factoría. El gobierno andaluz ha aprobado el anteproyecto de ley que creará el Consejo de Concertación Local de Andalucía. Se trata del primer paso para regular las relaciones entre los ayuntamientos y la Junta, tal y como establece el nuevo Estatuto de Autonomía. 3:01. Canal Sur Radio es Semana Santa. Ya escuchaban a Pilar González, 3:01. Simplemente saber si hay novedad, porque tenemos otra comunicación. Chema Suárez, Antonio Catoni. Radio Andalucía. Radio Andalucía. Cuatro. En Radio Andalucía y Canal Sur Radio, noticias. A esta hora los principales problemas. El ardor de las picaduras me nubla la vista